La Safor Empren, un podcast sobre actualitat laboral, formativa, empreniment i empresa. Projecte desenvolupat per l'Acord Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament de la Comarca de la Safor, amb el finançament de l'Avora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Més informació en eorienta.lasaforempren.com. Hola a todos y a todas. Otra semana más y hasta finalizar el 2022 iniciamos una serie de programas de audio en directo a través de este canal de Telegram. Como sabéis, cada dos semanas hablaremos sobre recursos y herramientas para mejorar tu empleabilidad. Se trata de una forma sencilla, similar a una videoconferencia, pero solo con audio, en la cual escucharás la explicación y podrás resolver tus dudas. Esta semana, como anticipamos en el mismo canal de Telegram, hablaremos sobre las diferentes pruebas de un proceso de selección de personal. La selección de personal es un proceso en el cual se analizan las características y requisitos de un puesto de trabajo y se relaciona con las características que presentan los candidatos. El objetivo es escoger a él o a la candidata más idónea para cubrir una vacante y hemos de tener en cuenta los pasos siguientes. Primero, detección de necesidades. Seguidamente, el análisis del puesto de trabajo a cubrir. El establecimiento del perfil profesional, reclutamiento y recepción de candidaturas, para finalizar con la preselección de candidaturas. Una vez hemos pasado la preselección de candidaturas, la empresa se pondrá en contacto con las personas seleccionadas para citarlas. Este será el primer contacto con la empresa. En este caso, tenemos que tener en cuenta que desaparece el lenguaje no verbal. Aumenta la importancia de las palabras. Tiene que ser correcto, contrato de cortesía. El tono de voz es muy importante, ha de ser una voz clara y segura. Has de tener en cuenta que tu actitud es de escucha activa. Es muy importante el feedback. Si puedes, anota todo lo que habéis hablado y, para finalizar, pregunta y confirma los datos. Existen multitud de pruebas de selección diferentes, pero ahora pasamos a explicarlas una a una. Pensad que os pueden hacer una o una combinación de varias. Empezaremos con las pruebas profesionales. Las pruebas profesionales tienen como objetivo evaluar los conocimientos y aptitudes de las personas candidatas directamente implicadas en el puesto de trabajo. La persona candidata tiene que enfrentarse a tareas muy similares a las que ejercerá en el puesto al cual aspira. El objetivo es saber hasta qué punto la persona candidata sabe hacer las tareas del puesto a cubrir. Se hace uso de ellas cuando la actividad a ejercer requiere una serie de conocimientos y técnicas específicas. Las pruebas profesionales se pueden aplicar de manera individual o colectiva y pueden realizarse de manera oral, escrita o manual. El segundo sería el estudio de los casos. El estudio de casos es una estrategia de selección de personal que contribuye a un aprendizaje activo y significativo. En él se trata de poner a la persona en un contexto o problemática que después tendrá que resolver para conseguir realizar el ejercicio adecuadamente. La secuencia de operaciones que las personas participantes tienen que llevar a cabo constituye un proceso muy estructurado en la forma, pero con una gran flexibilidad y respecto a los contenidos. El estudio de casos se centra básicamente en tres etapas. Familiarización con el tema y las personas protagonistas del caso a resolver a través de una lectura general. Análisis del relato que tiene que finalizar con una formulación de los problemas. La naturaleza de las decisiones a tomar y la identificación de los elementos principales que influyen sobre las acciones que se pueden emprender. Preparación de las recomendaciones operativas para dar solución o apreciación al caso estudiado. En la mayoría de los casos, el problema central está escrito con un gran nivel de detalle y las personas participantes tienen que hacer el ejercicio de identificar y justificar las decisiones. A continuación hablaremos del test de personalidad. Los test de personalidad son pruebas que intentan apreciar rasgos de personalidad, intereses y actitudes personales. Todos estos aspectos son fundamentales para el desempeño laboral y por eso los seleccionadores intentan a través de ellos obtener información de las personas que les permita predecir su desempeño en el futuro de la empresa. El test de personalidad consiste en preguntas variadas sobre tu persona que intentan descubrir rasgos como la estabilidad emocional, la extraversión, introversión, iniciativa, dominio de uno mismo, responsabilidad, sentido del deber, etc. Este tipo de pruebas suele constar de un número elevado de preguntas con respuestas de elección múltiple. No hay ninguna fórmula mágica para desarrollarlos de una manera correcta. La mayoría de los cuestionarios de personalidad incluyen escalas de control para medir el nivel de deseabilidad social y congruencia. Por eso es importante responder de manera sincera y coherente. Seguimos con los test psicotécnicos. Los test psicotécnicos son pruebas estandarizadas que sirven para medir conductas, capacidades y habilidades de un candidato o candidata de cara a una posible contratación. Se utiliza para saber en qué medida posees las capacidades o cualidades necesarias para la realización de un puesto de trabajo. Y otra cuestión importante es para poder pronosticar o predecir cómo nos ajustamos al puesto a cubrir. Las pruebas psicotécnicas son cada día más frecuentes en los procesos de selección de personal, tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas. Esto es así porque son un valioso instrumento de diagnóstico que permite apreciar las aptitudes de una persona para el desempeño de determinadas tareas. Ahora bien, ¿las capacidades se pueden y se deben desarrollar? ¿Cómo? Como el atleta desarrolla las suyas, con el ejercicio y con la práctica. De test psicotécnicos podemos encontrar de diferentes tipos. Un tipo sería el test de inteligencia general, que son pruebas confeccionadas con el fin de medir nuestra capacidad general de adaptación a situaciones nuevas y de resolución de problemas. Se pueden administrar para cualquier puesto en la empresa. Test de aptitudes que miden determinadas capacidades o cualidades como la aptitud verbal, numérica, espacial, perceptiva y mecánica. En quinto lugar, hablaremos de las pruebas de cultura o conocimientos generales. Una prueba de cultura o conocimientos generales suele ser una serie de preguntas donde se dan diferentes opciones de respuesta, normalmente cuatro. Algunas de las preguntas de los test de cultura general en las entrevistas de trabajo pueden estar relacionadas con las siguientes temáticas: ciencias, arte, geografía, lengua y literatura e historia. Aunque conocer las preguntas de un test de cultura general en la entrevista de trabajo sea prácticamente imposible, sí que hay algunas que pueden repetirse y que son algo más habituales. En sexto lugar tenemos las dinámicas de grupo. Las dinámicas de grupo son pruebas que permiten ver a la persona en todas sus dimensiones. Consiste en una reunión en la cual se le pide que hablen sobre un tema o resolviendo un problema durante un tiempo determinado. La reunión es observada por el personal técnico que realiza el proceso de selección, que además evalúa la actuación en la reunión de cada participante. Además, algunas dinámicas pueden simular situaciones profesionales, pero en otras se plantean dilemas o situaciones ficticias. Es una técnica útil para medir capacidad de trabajo en equipo, de liderazgo, de comunicación verbal, de diálogo, de persuasión, miedo a afirmarse ante otros, tendencia a evitar altercados, etc. Permiten a la empresa evaluar cómo se desenvuelve el candidato en situaciones sociales. El objetivo es observar cómo los candidatos y candidatas llegan a este punto. La meta es ver cómo razonan, cómo se comunican, no lo que piensa ni lo que dicen. Las dinámicas de grupo ponen a cuerpo descubierto gran cantidad de rasgos de la personalidad cuando entra en contacto con otras, algo que no permite otra técnica de selección. Es una manera de comprobar el comportamiento de una persona respecto a un grupo de trabajo. Este método de selección permite revelar la manera más cómo se desenvuelve cada candidato en el grupo. Es una observación directa. La persona tendrá en cuenta de cada candidato la participación e implicación en la tarea propuesta, su manera de relacionarse con los otros, su iniciativa, sus habilidades de comunicación oral, etc. No existen unas reglas mágicas de comportamiento para la realización de dinámicas de grupo, puesto que en función del lugar al cual optas, se valoran positivamente unos aspectos u otros. Expón las ideas y defiéndalas. Participa activamente y con educación, respetando a los demás. Si un compañero o compañera tiene una idea mejor, lo tienes que reconocer. Escucha al resto de personas y no los tienes que interrumpir cuando hablan. Comunica de forma asertiva, sé empático y coopera. En séptimo lugar, tenemos gamificación. Una de las pruebas de selección más llamativas es la denominada gamificación, que consiste en aplicar elementos propios del juego a la selección de personal. Para entendernos, se trata de convertir en una cosa lúdica este proceso de selección, para lo cual podemos crear desde vídeos interactivos hasta videojuegos específicos para el reclutamiento. Con este tipo de sistema podremos incluso evaluar las habilidades de la persona candidata de manera más directa e incluso pueden utilizarse en forma de role-playing para poner al futuro trabajador en posibles situaciones a las cuales se enfrentará en el trabajo. La realidad virtual es otra tecnología que puede ayudarnos en este punto. En octavo lugar tenemos el Inbound Recruiting, otra innovación la representa este tipo de proceso de selección, un sistema que combina técnicas de marketing digital a la selección de personal y que se basa en incentivar la afinidad de la persona candidata hacia la marca. Es una acción muy, muy común entre las grandes empresas que buscan profesionales especializados y con experiencia, pero que también se sientan atraídos por la marca. Para conseguirlo, la empresa tiene que generar una imagen de compromiso, innovación y de gran atractivo para los futuros talentos. Si lo conseguimos, conseguiremos algo que tiene valor, un valor incalculable, que a medio plazo nuestros trabajadores se conviertan en auténticos embajadores de marca. Es decir, que sean ellos mismos los que hablan de las virtudes de una compañía de la cual se sienten parte. Y para finalizar, hablaremos de la más conocida, la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo es un diálogo entre dos o más personas que tienen como objetivo evaluar la adecuación del candidato al perfil de un determinado puesto de trabajo. Es una prueba en la cual, de manera individual y directa, tienes la oportunidad de sacar provecho a toda tu experiencia personal, formativa y laboral, convenciendo al entrevistador que eres la persona más idónea para el lugar. Para finalizar, tenemos que tener en cuenta que antes de ir a un proceso de selección, nos hemos de informar sobre la empresa y, si puedes, sobre la persona seleccionadora. Ubícate y no llegues tarde. Intenta controlar tus nervios. Muéstrate tal como eres. Sé natural. No consideres al resto de los participantes como enemigos. Prepara tu imagen. Lo más adecuado es acudir del mismo modo que asistimos en el caso de estar ocupando el puesto de trabajo. Estudia la información que está incluida en el currículum adaptado que enviaste. Utilizando el argot de la profesión nos ayudará a transmitir una imagen de profesionalidad. Si entregas alguna documentación, léela con atención y marca la información más importante. Analiza el puesto de trabajo, revisando la oferta y los requisitos que pedía. Lleva un currículum con fotografía para la oferta concreta. Asegúrate que tienes claro lo que te piden y, si no es así, no tengas objeción a preguntar. Contesta sinceramente y no contestes las respuestas pensando en lo que es bueno o lo que interesa para el puesto. No olvides que no hay perfiles buenos ni malos. Todo depende de las características de personalidad que el puesto de trabajo requiera. Procura no dejar ninguna cuestión sin contestar. Y hasta aquí el programa sobre el proceso de selección. Recordar que volveremos a emitir en directo dentro de una semana. En unos días publicaremos el tema que hemos tratado en el siguiente audio chat. Si quieres volver a escuchar este audio, lo puedes escuchar en el podcast de la Sajor Emprende. Búscanos también en Spotify, Google Podcast o en la web eorienta.lasajoremprende.com. Si t'ha agradat este programa, pots compartir-lo. Segur que hi ha alguna persona que li interessa. Més informació en eorienta.lasaforemprèn.com.